nuestro valle. Contacto telefónico. Diez de la mañana, 36 minutos, seguimos por la crecida y en este caso nos vamos a meter un poquito en este martes 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina. En el día de hoy, organizaciones rurales de todo el país se manifiestan en las calles repudiando las políticas de los gobiernos nacionales y provinciales que solo benefician a las grandes empresas, denunciando también el vaciamiento de las áreas del Estado dedicadas a la agricultura familiar y alertando por un aumento de la conflictividad en la disputa por la tierra. Recordemos que la agricultura campesina familiar produce por lo menos el 80% de los alimentos y en la Argentina existen al menos 9 millones de hectáreas en conflicto. ¿Por qué hoy, 17 de abril? Porque en el año 1996, en el país vecino de Brasil, la policía disparó contra campesinos del movimiento Sin Tierra que reclamaban por su territorio. En esa represión fueron asesinadas 19 personas y 70 heridas. La Vía Campesina, organización internacional que nuclea a agricultores de 70 países, conmemora justamente cada 17 de abril como Día de Memoria y Lucha por los derechos, ¿eh? Día Internacional que tiene su eco aquí en el Valle de Tras la Sierra, donde la Unión de Campesinos de Tras la Sierra concentra sus acciones en la Plaza Mitre de Villa Dolores, hoy desde tempranito, ahí desde las 10 de la mañana. Estamos ahí en comunicación telefónica con Santiago Elena, para conocer un poquito más el detalle de las actividades que están llevando a cabo y charlar un poquito sobre este Día de Lucha Campesina. Hola Santi, muy buenos días, ¿estás escuchando? Bien, ¿cómo andás? Bueno, gracias ahí por atendernos. Y bueno, Santi, en realidad se me ocurría ahí cuando leía, ¿no?, la introducción, preguntarte, quizás es una cosa muy muy macro, pero más desde lo micro, desde el valle, ¿por dónde pasa hoy justamente la lucha del campesinado, ¿no?, en este día tan importante y en este contexto que tenemos a nivel mundial? Claro, a eso iba, sabes que Santi, justo, ¿no? Con esta perspectiva o esta situación que se vive, puede ser a nivel latinoamericano, pero bueno, puntualmente en Argentina o en Brasil, que ¿Qué se fue resignando en los últimos años? Estamos hablando de conquistas, de situaciones que estaban mejor y ahora tienen un retroceso. ¿De qué estamos hablando puntualmente? Sí. De una. ¿Y de qué forma entonces con ese contexto se plantea hoy día eso, ¿no? La pelea, la lucha. De una. Bueno, ¿y qué tal? Sí. Bueno, si querés, Andy, estaría bueno para quien pueda acercarse y contar un poquito qué es lo que están haciendo hoy ahí en la Plaza Mitre de Villa Dolores, para quien esté escuchando y quiera acercarse, y bueno, cuáles son las actividades. Sí, te escuchamos. Sí. Bueno, o sea, y también pensaba, ¿no?, de qué forma alguien que está escuchando, que le interesan estas problemáticas, que pueda acercarse a la feria, puede también sumarse de alguna manera sin ser miembro o miembro de una organización. Bueno, buenísimo, Santi. Te mandamos un abrazo grande. Ahí muchas gracias por el contacto. Dale, abrazo. Nuestro Valle. Contacto telefónico.